pobre alma llorará, solo vivirá de la ilusión. Qué pena, qué pena llevaré cuando yo me encuentre lejos de ti. Qué pena, qué pena llevaré cuando yo me encuentre lejos de ti. Yo por tu regreso esperaré y mi corazón será de ti. Yo por tu regreso esperaré y mi corazón será de ti. Thank you.